Oye, yo quiero hacerlo de los papeles para que queden claros. A mí me parece que es súper importante los papeles, porque cuando tengamos que ir a revisar qué es lo que ha pasado en estos días, y ya dice la fiscalía que se van a demorar harto tiempo, esos documentos también van a ser importantes. Así que no es una labor así como baladí la de los papeles. No, yo no decía que fuera baladí. Lo que digo es que por lo menos no los van a poner con un fusil en la calle. Vale la pena reiterar este llamado a acuartelamiento reservista del Ejército de Chile que se conoció en la última jornada. Se llama acuartelamiento a los siguientes bloques en estas fechas: año 1985 al 2000, hoy, 24 del 10. Del 75 al 84 es el próximo día 4 de noviembre. Si uno busca en el sitio reserva.ejército.cl por más información, el sitio